me llené de deudas por 20 años por culpa de tu debilidad. Obedecer las reglas de tu jefe no es debilidad. ¿Sabías que yo era el gran chambeador? Siempre lo supiste. Pero cuando el maestro me quitó mi chamba, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nada. No era tu destino ser el gran chambeador. No es culpa mía. No fue culpa tuya. ¿Quién me prometió que podría independizarme? ¿Quién me hizo chambear hasta que se me rompieran los huesos? ¿Quién me negó mis estudios?